Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con Mariana Fernández Camacho, que es una periodista especialista en género, quien fue o estuvo participando de la marcha del jueves pasado del 8M por la reivindicación de los derechos de la mujer, por supuesto, contra el femicidio y a favor del aborto legal, seguro y gratuito, entre otras consignas. Quiero que nos cuentes, Mariana, tu experiencia, cómo fue, cómo lo viviste, cómo lo sentiste desde adentro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo creo que todas las que estuvimos en esta manifestación estamos como todavía a flor de piel, ¿no? Con todas las sensaciones muy en el cuerpo y procesando de a poco lo que se vivió. Fue una concentración histórica por la cantidad de mujeres que participamos, está hablando de casi 1,000,000 de personas, solo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Teniendo en cuenta que fue una concentración que se replicó en muchas ciudades y puntos del país. Por otro lado, con un nivel de organización en la concentración, en la desconcentración, impecable, no hubo un solo problema ni en Buenos Aires ni en ningún lugar del país. Lo que se vivió fue muy fuerte y además con muchas cosas a destacar para mí. En primer lugar, a mí me llamó la atención la cantidad de chicas jóvenes. Eso fue muy llamativo. Y chicas jóvenes, adolescentes, con carteles y con sus cuerpos pintados, con consignas muy claras, ¿no? Con un mensaje muy claro, de un mensaje político muy claro. Yo no sé si la tenía tan clara a los 15 años. De hecho, no ni lo que era el feminismo. Yo me acerqué a ese movimiento mucho más grande. Entonces, en primer lugar, me llamó la atención eso, la participación y el compromiso y la seriedad de muchas chicas jóvenes que se manifestaban y expresaban reclamos con una claridad, una claridad política muy particular, sobre todo para la edad la que tienen, ¿no? En segundo lugar, a mí me parece, yo trabajo en el área de prensa de la Federación de Docentes Universitarios, con ADU, desde hace muchos años. Y me parece también muy importante destacar la unidad sindical que estamos logrando las mujeres. Después, en la foto de los medios siempre aparecen esas cúpulas machistas de machos, los camioneros, Saski, Michelli, de Moyano, ¿no? Cuando se habla de la unidad sindical, por la importancia más que tiene en este momento la unidad sindical. Y sin embargo, las mujeres hace rato que venimos desde los espacios sindicales trabajando con mucho esfuerzo, con mucha decisión política, la unidad, y ayer fue clarísima. Ayer estábamos abrazadas y marchando juntas, mujeres referentes en espacios muy diferentes. Estaban de la CETEP, de la Corriente, de las 2CTA, de la CGT, una unidad sindical muy muy clara, que costó mucho conseguir, que es resultado de muchas asambleas y de muchas reuniones previas, reuniones tensas donde se dan discusiones muy muy fuertes con problemas y con soluciones y con maneras diferentes de encarar aquellas soluciones. Pero lo que estamos logrando las mujeres desde los espacios sindicales es también la posibilidad de construir, enfocándonos en los puntos en común que tenemos, en lo que esta oposición a la penalización del aborto, estas consignas que tienen que ver con el mercado laboral, de diferencias en los sueldos por igual cantidad de horas, de no poder llegar a espacios de decisión, estas dobles y triples jornadas de laburo, porque trabajamos fuera a la par de los compañeros, pero después nos hacemos cargo sola de la crianza, del cuidado de los familiares mayores, Entonces, la asistencia por maternidad y paternidad muy injustas, estas condiciones de laburo y la flexibilización que está imponiendo este gobierno, que nos afecta en primer lugar a nosotros, somos nosotros las que tenemos que enfrentar cuando nuestros hijos se enferman, las que perdemos el presentismo, las que cobramos menos, las que tenemos trabajos más informales por esta necesidad de ocuparnos de la casa. Entonces, con la claridad de estos puntos en común, se logra esta construcción de unidad sindical, que ayer fue muy muy potente, tuvo una fuerza muy grande. Entonces, me parece que esos son los dos aspectos que ayer a mí me movilizaron un montón: la juventud, la unidad sindical, además de las imágenes que están circulando, que dan cuenta de una cantidad de mujeres infernal. Esperábamos un evento así, se sabía que venía, que se estaba forjando una manifestación muy grande, pero superó las expectativas de todas, hasta de las mismas organizadoras, que no, muchas quedaron atrapadas en el medio de la marcha, no llegaron ni al acto para poder hablar, o sea, superó todo. Y sin embargo, eso implicó un desmadre en situaciones de violencia o heridos o represión. No fue necesario, no sucedió ni en Buenos Aires ni en ningún punto del país, y me parece que eso es muy importante destacar. Me parece que en el movimiento de mujeres hay mucho para aprender, y ayer quedó clarísima la potencia de este movimiento, que además a nivel mundial, en mi opinión, es el único que está en la ofensiva. Fue muy importante. Eso por acá. ¿Qué esperas de acá para adelante, Mariana? ¿Qué crees que puede pasar con todo este movimiento? ¿Qué puede generar? ¿Cómo, perdón? ¿Qué puede generar este movimiento de acá para adelante? ¿Cambios en las políticas del Estado, en las políticas públicas? Yo creo que ayer fue un día que lo cambió todo. Quizás estoy como todavía muy enardecida con lo que pasó, pero me parece que lo que está sucediendo va a generar muchos cambios. Cambios en las organizaciones sindicales, ya se vio el 21 de febrero, cuando por lo menos hubo dos mujeres oradoras en el acto, más los de las cúpulas sindicales, hombres, hablaron del 8M y entendieron la importancia política del acto que estaba por suceder. Entonces, me parece que ya están los cambios. Hay un cambio cultural además muy grande. Ya no da lo mismo cualquier cosa que se vea por la tele, y si sucede, hay una condena social importante. Me parece que los cambios ya se están dando, y además esta generación nueva, estas generaciones nuevas presentes ayer en el acto, en los actos de todo el país, dan cuenta de que son las que siguen, las que tomaron la posta y van a ser futuras dirigentes políticas, empresariales, sindicales. Me parece que esas siguen y tienen una claridad muy grande, muy muy fuerte, mucho más que otras generaciones. Mariana Fernández Camacho, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor, y por supuesto gracias por el tiempo que nos has dispensado. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos, y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa,